con toda la normalidad del mundo. Vamos a hablar de fútbol sala, de los horarios básicamente programados para este fin de semana, pero también tenemos que hablar de otros asuntos, como por ejemplo, sin duda, el acontecimiento deportivo más importante de aquí a final de año. Hablamos del Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que va a ser la sexta edición del Duatlón Cross El Pavo, la prueba organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique. Desde el pasado lunes está abierto el periodo de inscripción para esta prueba, y lo va a estar hasta el 4 de diciembre o hasta completar las 250 inscripciones, que es el límite que ha puesto la organización instada por la Federación Andaluza de Triatlón. Como hemos dicho, este año con importantes novedades que vienen marcadas sin duda por las características propias de asumir un campeonato de esta envergadura, un campeonato de Andalucía. Así, por ejemplo, hay modificaciones en el recorrido, en los circuitos. Una de las novedades más importantes a las que obliga la federación es que los circuitos no pueden coincidir. El de carrera a pie, el circuito pedestre, ni el de mountain bike pueden coincidir en el mismo lugar. Por lo tanto, son circuitos independientes. Y también hay una novedad importante en el tema de los premios, sobre todo basada en la diferencia entre federados y no federados por la Federación Andaluza de Triatlón. En primer lugar, el estar federado por la Federación Andaluza de Triatlón va a estar o va a marcar la prueba, porque va a haber un mínimo de plazas destinadas a federados, y el resto pues para no federado, pero va a haber un mínimo destinada a lo que obliga, como decimos, la Federación Andaluza. Además de eso, pues hay otras cuestiones que vamos a analizar en unos instantes, porque vamos a hablar ampliamente sobre lo que va a ser esta cita del calendario andaluz, en este caso, que va a convertir Ubrique en el centro del Duatlón Cross o de las pruebas combinadas de Andalucía el próximo 8 de diciembre. Y ya que hablamos de pruebas combinadas, en este caso de Duatlón Cross, de esta especialidad, confirmamos que, al contrario de lo que defendíamos en días anteriores, que decíamos que Miguel Santos Orihuela, con la victoria en el balneario de Marmolejo, se acercaba o tenía casi en el bolsillo el título de campeón de esta Copa Andalucía, podemos adelantar ya de hecho, se proclamaba campeón en matemático en esta Duatlón del balneario de Marmolejo. A falta de una prueba, como decimos, ya se lleva el título. Una muy buena noticia para el deporte ubriqueño y para el propio Miguel Santos Orihuela, que ve de esta manera colmado uno de sus objetivos de esta temporada 2013, el conseguir el título de campeón de la Copa Andalucía de Duatlón Cross. Además de eso, también tenemos que hablar, ya tenemos por fin las clasificaciones, de la 34ª Carrera Popular Villa de Grazalema. El mejor de los ubriqueños, Francisco Javier Jaén Moreno, en cuarta posición de la general. Victoria para Israel Parazuelo Marín, con un tiempo de 37 minutos 43 segundos. Y también diversas cuestiones en cuanto a citas próximas que se acercan en el calendario, porque este próximo sábado, recuerden que se celebra la 12ª edición de la carrera por montaña de Jarapalos, con una importante inscripción de ubriqueños. Además, este año vuelve a ser campeonato de Andalucía de carreras por montaña. Estas son algunas cuestiones que queremos analizar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Campaña de Teatro Otoño 2013, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, el sábado 16 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, representación de la obra El Enfermo Imaginario, de la compañía El Carromato. Las entradas al precio de 5 euros están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo durante toda la semana. En caso de que sobren, también en la taquilla del teatro el mismo día de la representación a partir de las 8. Toda la recaudación irá destinada a beneficio de diferentes colectivos y personas de nuestra localidad. Recuerda,

parte de la recaudación irá destinada a la niña ubriqueña Marina Reguera, la cual padece una enfermedad rara y precisa de costosas terapias para garantizar su calidad de vida. Recuerda, viernes 6 de diciembre, en el Francisco Fatou, Habemos Papa, Teatro Solidario con Pepito el Caja. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Este año tus comidas de Navidad en Restaurante Plaza. Hemos preparado para ti una amplia gama de diferentes menús desde tan solo 25 euros. Todo con la mejor gastronomía, con platos de primera calidad y con bebidas sin límite durante toda la comida. Además tú eliges champán en mesa o combinado en nuestra sala de fiestas. Disponemos de platos adaptados a dietas especiales. Infórmese sin compromiso en el 956 46 70 47 o al móvil 646 02 35 59. Además, tickets para tus copas por tan solo 3 euros. Ven a disfrutar de tus encuentros familiares y reuniones de empresa y amigos esta Navidad en Restaurante Plaza. Haz tu reserva cuanto antes. Seis y 30 minutos de la tarde, comenzamos en el día de hoy, en principio haciendo referencia a una de las pruebas que se celebraba el pasado domingo y que hasta ahora no habíamos podido comentar, pues puesto que todavía no se habían hecho públicos y oficiales los tiempos de la prueba. Hablamos de la 34ª carrera popular Villa de Grazalema, donde terminó llevándose la victoria Israel Parazuelo Marín, con un tiempo de 37 minutos 43 segundos. Hablamos de una prueba dura, porque tiene pues varios tramos con un desnivel considerable y con unos 11 kilómetros de recorrido por los alrededores, el entorno de la localidad de Grazalema. Se terminaba saliendo de Grazalema en dirección a los Alamillos, se daba la vuelta y se volvía a entrar a la localidad. Esto después pues de haber dado, como decimos, un paseo por la zona alta de Grazalema. Esa victoria para Israel Parazuelo Marín, como decimos, segunda posición para el corredor de Algodonales, Raúl Guerrero Benítez, 37-54, recuerden este nombre, fue el tercer clasificado en la general de la última edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Tercera posición para José Domingo Romero Clavijo, 38-46, y en cuarta posición el primero de los ubriqueños, Francisco Javier Jaén Moreno, con 39-40. Quinta posición para Antonio Sánchez Vega, con 40 minutos justo. Sexta posición, Francisco Javier Cabeza a Cabeza, 40-34. Séptima posición para otro ubriqueño, Luis Ignacio Pan Román, 40-58. Octava posición para Vicente Martínez Bernabé, 41-13. En novena posición, Juan Miguel Girón Cabezas, 41-23. Y décima posición para otro ubriqueño, José Antonio Bareas Gutiérrez, 41-39. El resto de corredores locales, de los que tenemos constancia que estuvieron en Grazalema, nos dejaron los siguientes tiempos. En la posición decimosexta, David Rodríguez Yucia, 43-22. En la vigésimo tercera, Antonio Moreno Domínguez, 44-58. Trigésimo segunda para José Manuel Naranjo Moreno, 47-15. Francisco Moreno Menacho, la posición 38 con 48-07. Juan Mancilla Montero, posición cuadragésimo primera con 48-52. En la cuadragésimo segunda, Francisco Bueno Ruiz con 48-57. En la cuadragésimo quinta, María del Carmen Ramírez Vela con 49-20. En la posición 48, Lorenzo Díaz Pino con la posición con el tiempo de 49 minutos 45 segundos. Seguido de Isaac Delgado Ordóñez, 52-15. Francisco Javier Gómez Lobo, 53-02. José Antonio Ramírez Vela, 53-13. Pedro Ordóñez Mancilla, 55-44. Serafín Mateos Ruiz, 55-53. Juan Ramírez Vela, 57-11. E Isabel Arenas Rincón, 1:08:51. Esto fue lo que nos dejaba esa 34ª carrera popular Villa de Grazalema, que, como decimos, se celebraba el pasado domingo. Aparte de esto, y siguiendo todavía en el mundo del atletismo, nos vamos a quedar con lo que va a ser la 12ª maratón alpina de Jarapalos. La prueba tendrá lugar este próximo sábado en la localidad de Alorín de la Torre. Es una clásica, un recorrido ya clásico, esta carrera de Jarapalos, que en estos últimos años, además, es Campeonato de Andalucía de la especialidad, Campeonato de Andalucía de carrera por montaña. De ahí que la participación sea bastante alta, tanto a nivel general como en cuanto a también en referencia a los corredores ubriqueños. Una prueba de, bueno, una distancia un poco más amplia que lo que son los 42 kilómetros y poco de una maratón tradicional, son 43,7 kilómetros y tiene un desnivel acumulado de aproximadamente 5.200 metros. Es Campeonato de Andalucía individual y por clubes. Aparte de lo que se refiere a la prueba oficial, que va a ser Campeonato de Andalucía, existe un recorrido para las categorías cadete y junior con una distancia aproximada de 12 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 500 metros. Este recorrido está abierto también a cualquier corredor que lo desee, federado o no, como carrera open, con un máximo de 100 participantes. Y aparte de eso, pues también nos señalan que va a haber algunas novedades importantes en el maratón alpino de Jarapalos de este año. Nosotros hemos revisado la lista de inscritos y tenemos una redacción de nombres de ubriqueños que van a estar presentes en esta prueba de Jarapalos. Jesús Casillas Sevilla, Víctor Chávez Gutiérrez, José David Favero Trujillano, David Jiménez Fernández, Luis Naranjo Salado, Juan Carlos Naranjo García, Jesús Naranjo Salado, Francisco Javier Pazo Torres, Francisco Pérez Marchena, Manuel Jesús Pozo Peña, Antonio Prieto Núñez, Pedro Sánchez Rosado, Juan de Dios Vilches Varo y José Manuel Villarte Santos. Ubriqueños, o en cierta medida no son ubriqueños, pero están relacionados con nuestra localidad, por eso también los incluimos en esta lista. Por lo tanto, ya saben, 12ª edición del Maratón Alpino de Jarapalos, este próximo sábado 16 de noviembre. Podrás pensar que me dolió que me negaras, y es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo este tiempo sufrí bastante y temí nunca volver. Y si me dices que sin mí te pones triste, eso debiste pensar antes de irte. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y si me dices que me quieres y me quieres, y si me pides que regrese y que regrese, diré que nunca volveré. Seis y 37 minutos, vamos a quedarnos ahora con el tema central del día de hoy, que va a ser, como hemos dicho, sin duda el evento deportivo más importante de aquí a final de año y hasta podíamos aventurarnos en decir más importante del año aquí en nuestra localidad, o de lo más importante toda vez, que el Duatlón del Pavo, la sexta edición del Duatlón del Pavo de este año, se hace, digamos, en parte mayor, porque se va a convertir en Campeonato de Andalucía. Ya lo sabíamos desde el año pasado, desde el momento en que finalizó la quinta edición, pero, y es que ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, tenemos al presidente de la Asociación Ciclista, Jesús Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El lunes habría ya la inscripción de esa sexta edición del Duatlón del Pavo, que va a ser sin duda, digamos, la prueba más importante a nivel organizativo de los últimos años, por el simple hecho, por el hecho de ser Campeonato de Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad que quizás este sea el evento deportivo más grande que haya organizado la Asociación Ciclista de Ubrique, ya que un campeonato de Andalucía pues no se organizan todos los años. Nada, empezamos hace 5 años con una prueba novedosa en Ubrique, como fue la Duatlón, un deporte que no era conocido en Ubrique, y pues mira, ya vamos para la 6ª edición y nada más que y nada menos que organizar un campeonato de Andalucía, la prueba más importante de Duatlón en Andalucía. ¿Y esa primera edición exclusivamente local? Pues sí, los 3 primeros años fueron exclusivamente local. Vamos, yo veo fotos de aquellos primeros años, la gente ve poco equipada, la verdad que aquello fue algo novedoso, y nada, pues este año pues apostamos el año pasado por hacer algo grande, por nuestro 25 aniversario, y nada, pues tenemos aquí un campeonato de Andalucía. Lo primero es que todo ello va a conllevar importantes cambios y novedades, sobre todo vamos a quedarnos primero con el tema de la inscripción, porque se prevé que la inscripción va a ser alta por ser campeonato de Andalucía, van a venir los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía, y bueno, supongo que hay una parte también que os preocupa, entre comillas, y es que muchos ubriqueños al final se queden fuera, ¿no? Por no formalizar la inscripción a tiempo, o por diversas cuestiones ubriqueños que han venido haciendo la prueba en estos últimos años, ¿no? Sí, porque este año hacer campeonato de Andalucía, pues diríamos el tema de inscripciones pues lo lleva la Federación Andaluza de Triatlón, y la Federación tiene una normativa que se rige en todos los campeonatos, y uno de ellos es que dan prioridad a los duatletas federados. Hay un cupo mínimo para no federados para cubrir esas plazas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente las pruebas de duatlones corren las pruebas más no federados que federados, pero siempre se tiene que dar prioridad a los federados. Entonces de aquí quiero llamar a todos los ubriqueños que quieran participar en esta prueba, pues que no demore mucho las inscripciones, porque hay un cupo mínimo para no federados, y si esperan a última hora, pues después se pueden quedar sin plaza. ¿Cuál es ese cupo mínimo? Pues el cupo mínimo son 50 no federados. Mm-hmm. Es lo que te decía la federación. Sí. Pero es lo que te comentaba. Luego se ampliará porque no se cubran las plazas por los federados. Entonces, pero vaya que de la casualidad, que de la casualidad, ¿no? Y la gente pues se pueda quedar sin esas plazas. Por lo normal no se cubre, ¿no? Por lo normal, según vamos la estadística de duatlones, no se cubren esa proporción, pero nunca se sabe, pues ya me están llamando gente de Jaén, de Córdoba, que van a venir a disputarla. Son duatletas que nunca han venido a Ubrique, y hace un campeonato de Andalucía pues son ciclistas que normalmente las carreras son a nivel provincial, y claro, hace un campeonato de Andalucía pues te va a venir duatletas de todas las provincias andaluzas. Y digamos que se va formando una especie de lista de espera hasta que se confirma ya el número de federados, o cómo va. Sí, eso? Sí, una vez que se cubran las 50 plazas de no federados, uh-huh, pues se hará una lista de espera. Entonces, conforme se vaya acercando la fecha, pues irán aumentando la lista, darán prioridad a los primeros que se hayan inscrito. Y vamos, yo creo que no se cubrirán todas las plazas, pero puede dar caso de que se cubran las plazas. Recordemos que el límite es hasta cubrir esas plazas, o hasta el 4 de diciembre, por lo tanto, por eso tú comentabas que mientras antes se hagan mejor, porque se van a asegurar de esta manera el poder participar por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, mientras antes se escriba mejor, para evitar luego que se queden sin plaza, y esperemos que no. Hombre, nosotros esperemos que se cubran las plazas, pero que también los corredores ubriqueños que quieran disputarla, pues que es una oportunidad única de disputar un campeonato de Andalucía, y esa sería una experiencia bonita. Uh-huh. Otra cosa que tenemos que aclarar es lo que tú has comentado, que la inscripción se hace ya directamente en la página web de la Federación Andaluza de Triatlón, no la gestionáis vosotros, y que por lo tanto también aclarar a aquellos ubriqueños que estén acostumbrados a participar en las pruebas organizadas por la Asociación Ciclista, el dinero no hay que ingresarlo en la cuenta de la asociación, sino de la federación, que no se despisten en este aspecto, porque es importante, ¿no? Correcto, al llevar la inscripción en la Federación Andaluza de Triatlón, pues ellos gestionan el tema económico, y ellos te habilitan una cuenta suya para que se haga el ingreso. Es decir, nosotros en ningún momento tenemos nosotros ninguna cuenta. Y tampoco decir, también decir que una vez pasado el plazo del 4 de diciembre ya se cierran las inscripciones totalmente y no se podrá inscribirse nadie el mismo día de la prueba. A diferencia de años anteriores, en los que incluso el mismo día, pues en parte habéis hecho el favor en muchas ocasiones, ¿no?, en dejar inscribirse a gente, este año eso ya lo descartamos totalmente. Se descartan, ¿no?, porque ya la federación se encarga del tema de dorsales y ya vienen los dorsales vendrán ya cada uno personalizados. Personalizado cada uno, y entonces, pues no se podrá inscribir el mismo día. Recordemos, 18 euros federados, 23 no federados, es el precio de la prueba, ¿no? Correcto. La prueba, pues, el precio también la ponen en la federación. Sería 18 euros para los federados en triatlón y 23 euros para los no federados. Que diríamos que estos 5 euros de diferencia es el seguro de un día que te saca la federación. Más diferencia entre federados y no federados, por ejemplo, el tema de la salida. ¿Va a haber dos salidas? Efectivamente. Al ser campeón de Andalucía, pues solamente podrán optar a medallas y a trofeos los dualetas federados. Uh-huh. Por eso va a haber dos salidas, porque a las 10:30 se dará la salida a los ciclistas federados, que son los que disputen el campeón de Andalucía, y luego se dará una salida opcional a las 10:35 para los no federados, que solamente habrá trofeo para los tres primeros, tanto masculino como femenino. Estamos hablando que prácticamente vais a llevar a cabo dos pruebas de forma instantánea, así simultáneamente, ¿no? Sí, serán dos pruebas porque los primeros disputarán el campeonato de Andalucía todo por edades, uh-huh, que también se da un montón de medallas y premios, y luego habrá una, para que no se pise una prueba con la otra, pues saldrá la prueba a las 10:35 de los no federados. Uh-huh. Bueno, vamos a explicar unas cuantas cosas en lo relativo a los premios, porque también están condicionados por esa división entre federados y no federados, como bien comentas tú. Lo primero, los federados, resaltar que va a haber premios en metálico y algunos de ellos bastante importantes, ¿no? Pues sí. Teniendo en cuenta cómo está la cosa ahora. Todo esto también te lo decía la federación, que tiene que dar unos premios metálicos que ya están según su normativa. Y diríamos que el primer, tanto masculino como femenino, que cruce la meta, será campeón de Andalucía absoluto, pues se llevará un premio metálico de 200 euros, tanto masculino como femenino. Su medalla, más el pavo que damos por... Sí, bueno, estos premios que estamos hablando son los que otorga la federación. La federación. Digamos, ¿no? Sí, sí. Luego ustedes, aparte, entregáis como club, ¿no?, a estos tres primeros también un trofeo. Un trofeo y el pavo. Y el pavo al ganador y la ganadora, ¿no? Correcto. El ganador se llevará esos 200 euros más medalla, y luego nosotros pues ponemos aparte un trofeo y el pavo. Uh-huh. Y luego el segundo, tanto absoluto femenino como masculino, se llevarán 150 euros más medalla, y el tercero serán 100 euros más medalla. Uh-huh. Y luego pues también habrá por grupo de edad habrá su correspondiente medalla. Ahí hasta, me parece, hasta 13 categorías he contado yo. Uh-huh. Diríamos que van de grupo de edad, cada 5 años sería un grupo de edad. Es decir, los veteranos, por ejemplo, de 40 a 44, optarán el primero a medalla, habrá medalla para el primero, segundo y tercero, cada grupo de edad de 5 años. Uh-huh. Y cada primero de cada categoría de estos grupos de edad, pues se llevará un premio metálico de 50 euros. Uh-huh. Recordemos, estamos hablando solo de federados. Luego, aparte, también hay un premio por equipos, ¿no? Por equipo también, que serán los tres mejores tiempos de cada club. Y también se dan dinero metálico y medalla. El primero por equipo se daría 100 euros más medalla, el segundo 75 más medalla y el tercero 60 más medalla, tanto masculino como femenino. Uh-huh. Volvemos a insistir, esto prácticamente son los premios que impone la federación, pero aparte ustedes también pues queréis entregar premios... siguiendo la política que llevabais en estas ediciones anteriores. Lo habéis centrado todo en premios para no federados, ¿no? En este caso, ¿cómo van a ser los premios para los no federados? Los premios para los no federados serán solamente a los tres primeros, tanto masculino como femenino. Absoluto, ¿no? Absoluto. Y se dará un trofeo más un pavo. Perdón, un trofeo solamente. Tanto pavo. Se dará un trofeo tanto masculino como femenino a los tres primeros clasificados absolutos de los no federados. Y aquí no iría por grupo de edad como años anteriores. También sí. Destaca que este año, a ver tanta cantidad de trofeos que vamos a dar y tanto tanto para que no se demore mucho la entrega de premios, pues solamente habrá trofeo para los tres primeros locales, tanto uh-huh. masculino como femenino. Y el primer local pues se llevará también su correspondiente pavo. Uh-huh. Por lo tanto, años anteriores era por, digamos, por categoría, tanto general como local. Este año pues cambia eso, los tres primeros locales son los que se van a llevar, por lo tanto, ese premio que va a consistir en ese trofeo y el primer local en el pavo. ¿Son acumulables? No. ¿Los premios? Los locales sí son acumulables. Es decir que... Puede ser primero de la general y primer local, se llevaría dos pavos. Uh-huh. Pero luego ya diríamos, por medalla no son acumulables. Vamos a ver, el campeón... Sí, me refiero que si el primer local, por ejemplo, también es el primero del grupo 30-34, se acumula, se lleva los dos premios. Se acumula, los locales sí se acumulan, pero los de por medalla no se acumula. Es decir, el primer absoluto no entra en su grupo de edad. ¿No? Sería campeón de Andalucía absoluto, pero no entraría en su grupo de edad. Cada grupo de edad tiene, lógicamente, su campeón. Soy campeón en ese campeón de Andalucía en esa categoría. Correcto. Es un poquillo lioso, pero bueno, no es tan difícil como parece. Lo que pasa que, claro, es mucha cantidad, ¿no? Sí, de muchas categorías. Muchas categorías, muchos premios y, pero vamos, al final es un grupo de edad cada 5 años, no tiene mayor complicación. Y así, a modo de resumen, 3 pavos nada más son los que se van a entregar, ¿no? 3 pavos. Al primero masculino, el primero femenino y el primer local. Uh-huh. Bueno, cambio también en el recorrido, en el circuito donde, bueno, va a estar condicionado por una premisa que es que no pueden coincidir el circuito a pie con el circuito en bici, ¿no? Correcto, es otra también de lo que nos comentó la federación, de que el circuito a pie no puede coincidir con el circuito de bicicleta. El año pasado sí coincidía, pero este año, pues, por exigencia de la federación, pues no se puede pisar, por seguridad, sobre todo del corredor, no se puede pisar el circuito de pie con el de bicicleta. Entonces, pues, hemos tenido que estudiar un circuito nuevo y ya está en marcha también. ¿Y cómo queda entonces? Pues el circuito a pie, pues empezaremos por, como siempre, la salida de la meta será en el centro de la Avenida España, y el circuito a pie pues sería la calle, empezaría en la Avenida España, calle Manos Borque Gómez, Paseo del Prado, diríamos por la Peña Sevillista, se va por la calle Lucarena, Avenida España, Gómez Amayoa, me parece que es la calle, Severo Ochoa, se sube el Prado, diríamos la curva de Michelin hacia Avenida Andalucía, se sube casi arriba de todo, que eso será una cuesta bastante exigente, se baja otra vez por la Avenida Andalucía y se hace un pequeño circuito por el cerro de allí de los Olivares. Que sería más o menos el circuito que se hacía el año pasado bajando en bicicleta. Pero esta vez subiendo y a pie, ¿no? A pie, eso es a pie todo. Se sale otra vez para el Paseo de Prado para abajo, en la calle Antonio Piñero, la calle Marroquinero, vamos por la calle Pata Cabra, que estaría a la altura de la Plaza La Estrella, uh-huh. otra vez Prado para arriba, calle García Lorca y Avenida España, un circuito de 3 kilómetros, que en la primera transición se darán 2 vueltas y en la última se dará 1 vuelta. Eso, la carrera a pie. ¿Y el de BTT? Y el de BTT, pues los 12 para las transiciones estarán en el Instituto Francisco Fatou, uh-huh. y se saldrá por la calle Juan Ramón Jiménez, que diríamos por Cristina, se saldría por allí. En dirección a calle Juan Ramón Jiménez. Juan ¿no? Ramón viene hacia la Plaza de la Estrella, uh-huh. y luego la Plaza de la Estrella se va bordeando por el paseo que hay por detrás del Colegio Reina Sofía, se sale por detrás del pabellón. Del pabellón se sube para la piscina y ya dirección hacia el matadero. El matadero ya se cogería allí hacia el puente de los cuatro ojos, diríamos. En Naranjal. Por el puente de Naranjal, dirección al puente de los cuatro ojos, dirección al centro ocupacional El Curtido, puente romano, se sube para arriba, se sale a la carretera, dirección otra vez al puente de los cuatro ojos, el enriadero, ¿no? La otra parte del Naranjal, el Inria. Y se sale ya el matadero, y matadero ya carretera para arriba, exceptuando un trozo que se mete una vereda también, que es la que el año pasado se llevaba en bicicleta, se enlaza otra vez con la carretera, y dirección a la piscina, y luego la calle Fernando Gavilán, y ya dirección Avenida España. Ahí serían 3 vueltas en bicicleta, que el circuito mide 6 kilómetros 500 más o menos. Uh-huh. ¿Con estos cambios se endurece? Pues para mí, creo yo que el circuito de bicicleta quizás sea un poco más asequible, ¿no? Más asequible para que otros años, no es tan duro. Tampoco muy técnico, ¿no? No tiene tampoco zonas técnicas. Entonces, claro, yo creo que es un poco menos duro. Ya está hablando ya con dos o tres que la han hecho. Uno le parece duro, otro más blando que los otros años. También muchas veces los circuitos engañan porque quizás al mover desarrollo más grande, quizás carguen más el músculo. Pero vamos, tampoco las opciones que tenemos de circuito para que entre en el pueblo son escasas. Porque también mucha gente me comenta de meter el tema de bicicleta por los olivares. Uh-huh. Pero claro, los olivares tienen el inconveniente de que como caigan dos gotas, por ahí una bicicleta no rueda. Entonces tampoco nos podemos jugar a que dos días antes te llueva y te ponga el circuito que no se pueda practicar por ahí ciclismo. Uh-huh. Entonces pues la opción más fácil es esta y el circuito es el que es y ganará más fuerte, evidentemente. Tú hablas desde de bici, el de carrera a pie, sí, parece que es un poquillo más duro, ¿no? Sí, de carrera a pie, sí, porque quizás la subida al Prado es una subida que engaña mucho. Que engaña, parece que no, pero sube para arriba. Luego la Avenida Andalucía también, en bicicleta cuesta trabajo, pues me anoté corriendo también una fuerte pendiente. Y también la bajada de la Avenida Andalucía, que tiene el músculo, los cuadriceps, pues se puede notar mucho. La bajadita hacia de la calle Patacabra, que es una cuesta bastante empinada. Y vamos, el circuito también es un poquito exigente y tiene un poco de todo. Llevamos tres días nada más. ¿Cómo van las inscripciones? Ya pues esta tarde lo estaba mirando y había 41 inscritos. ¿Hasta en tres días nada más? En tres días. Entonces, vamos, yo tengo esperanza de que vengan más de 250 duatletas. Porque las últimas inscripciones que he visto yo de otras duatlones, la media está siendo 200, 220. Entonces creo yo que hace un campeonato de Andalucía, pues también se desplaza gente de otras comunidades, de otras provincias. Entonces yo creo que el cupo se cubrirá. Uh-huh. La asociación ciclista, pero también Ubrique, se jugará mucho en este duatlón de cara, digamos, a la imagen, ¿no? que va a ofrecer el pueblo. Tiene que salir todo a pedir de boca y no sé si vais a necesitar más colaboración que nunca en esta edición. Pues evidentemente se va a necesitar más colaboración porque también son a veces el circuito a ser ampliado, pues se necesitan más voluntarios. Entonces tenemos que atar todos los cabos sueltos porque en un campeonato de Andalucía van a venir gente de la federación, van a venir gente importante. Entonces tenemos que dar buena imagen en el tema organizativo porque la federación lo mira todo con lupa. La semana pasada tuve yo una reunión con el juez técnico que viene visualizando el circuito y todo tiene que salir perfecto porque sobre todo por la seguridad del corredor. Uh-huh. Es lo primero que miramos nosotros. Y, hombre, desde aquí pido al pueblo Ubrique de que ese día pues se vuelquen esta prueba porque es una prueba única, que va a venir gente importante, grandes deportistas y siempre el pueblo de Ubrique se ha volcado con este tipo de eventos y esperemos que ese día pues demos la nota. Uh-huh. Seguro porque, como hemos dicho, el pueblo de Ubrique siempre... en esta jornada pues apoya y se comporta pues como buenamente le gusta a los corredores, rotando las calles y apoyando a los participantes. Hablando de calle, va a haber cortes de al tráfico, supongo, de las calles, ¿no? ¿En torno a qué horas más o menos? Sí, pues la prueba empezará a las 10:30 de la mañana, pues se estima una duración de 2 horas que el primero echará una hora y diez y los últimos echarán 2 horas. Entonces pues el corte será a partir de las 10 de la mañana más o menos, estará ya las calles cortadas y desde aquí pues como siempre pedí la colaboración del pueblo de Ubrique de que intenten ese día pues si tienen que hacer ir al campo, salir de viaje, de que no lo demoren hasta las 10, de que salgan un poquito antes. Porque evidentemente va a haber corte de calle importante en el pueblo y estamos estudiando ahí junto con la policía local y el concejal darle posible salida y se están estudiando, pero para evitar estos contratiempos de que la gente no... Yo sé que muchas veces es un incordio para la gente, pero son eventos deportivos que se organizan... Una vez al año al año y evidentemente pues se necesitan cortar calle de Ubrique porque... para dar la imagen aquí en el pueblo. La mayoría de la gente es comprensiva en este aspecto, pero siempre hay algún despistado, alguno que no termina de enterarse. Nosotros vamos a ahondar en este asunto para que ese día, precisamente, ese domingo 8 de diciembre, en la medida de lo posible, la gente se abstenga de coger vehículo o que lo coja antes de los horarios en los que está establecido que se va a desarrollar la prueba. Tanto para bien de la prueba como para bien de los usuarios de vehículos en Ubrique, para que no tenga que estar esperando en una esquina largo tiempo, pues ya decimos, eso hay que adelantarlo lo antes posible, antes de esas 10 de la mañana. Se va a dar, como tú dices, cita en Ubrique, lo más granado del ámbito andaluz de la especialidad, ¿no? Pues sí, esperemos que vengan los grandes dualetas que hay en la comunidad. Tampoco nos tenemos que ir muy lejos, porque aquí tenemos ya grandes dualetas como Miguel Santorihuela, Antonio Santorihuela y Manolo Olmedo, que son tres bases importantes que tenemos aquí en Ubrique para optar quizá a podium. Y esperemos que venga también un nutrido de figuras también de duatlón que hay en Andalucía, y esperemos que se den cita en esta prueba. Uh-huh. Tu opinión, Miguel Santos Orihuela, es uno de los principales favoritos. Bueno, se confirmaba el pasado domingo, ya es campeón de la Copa Andalucía, que digamos, viene a ser casi lo mismo los duatlones de la Copa Andalucía que el campeonato. Lo que pasa es que la Copa Andalucía, pues, a la regularidad, son cuatro pruebas, el campeonato de Andalucía es a un solo día, y bueno, la verdad es que también tiene mejor acogida un campeonato de Andalucía que varias pruebas de la Copa, pero bueno, el que se haya llevado ya el título de la Copa Andalucía lo postula quizás como uno de los favoritos, ¿no? Pues sí, Miguel, lo veo yo bastante motivado, con mucha ilusión esta prueba, y también el extra de correr en su pueblo. Que él ya conoce perfectamente, digamos, el entorno, claro. Y seguro que se va a preparar el recorrido mejor que nadie, ¿no? Sí, y también ya el año pasado demostró que ganando esta duatlón aquí en Ubrique, y yo creo que este año también dará dos de peso. Lo vemos motivado tanto a él como a su hermano y a Manolo Olmedo. Son tres grandes duatletas, y esperemos que los tres pues estén ahí luchando por sus podios, y esperemos que uno de ellos sea el ganador absoluto de la prueba. Eso esperamos, de que sería ya una guinda para nosotros como socios que son del club. Uh-huh. Y nada menos que sea un corredor ubriqueño. Nosotros también esperemos que sea así, y no solo que uno de ellos sea primero, sino que si los otros pueden ser segundo, tercero y cuarto, y así sucesivamente mejor. No sé si nos dejamos algo, Jesús. Pues nada, esperemos que el pueblo de Ubrique apoye esta prueba, y que lo he dicho anteriormente, de que los ubriqueños que quieran participar, que no lo demoren mucho para evitar luego contratiempos, y esperemos que esto sea un paso más hacia nuestro objetivo como club de organizar eventos deportivos importantes en el pueblo. Esperemos que todo salga bien, y a ver si hay otra edición como esta de que Ubrique sea también sede de un campeonato de Andalucía. Recordemos, triatlón, la dirección donde hay que formalizar la inscripción este año, que no es la de la Asociación Ciclista de Ubrique, sino la de la Federación Andaluza de triatlón, ¿no? Sí, triatlón Andalucía, me parece que es la página. De todas formas, en nuestro blog de la Asociación Ciclista, pues hay el enlace para las inscripciones, y ahí pueden hacer el formulario de inscripción y el pago. La dirección es, a ver si la vemos por aquí, triatlónandalucía.org. Ahí pueden ya encontrar la pestaña o la ventana donde se destaca el Campeonato de Andalucía de Ubrique. Antes de despedirnos, también recordar que para componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, que mañana hay entrega de equipaciones de invierno, ¿no? Correcto. Todo aquel socio que solicitó la equipación de invierno de la equipación que tenemos de 25 aniversario, pues mañana a las 9 se dará entrega de los que la pidieron en el pabellón municipal. Uh-huh. Pues ya saben, todos los socios también que hayan, como dice Jesús, que hayan vayan a adquirir esta equipación, ya mañana la tendrán aquí. Bueno, Jesús, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias de nuevo por atendernos, por explicarnos detalladamente, digamos, todo lo que va a rodear este año a este Campeonato de Andalucía. Y mucha suerte, y esperemos que salga todo bien. Eso esperamos. Tenemos puesta toda la ilusión esta prueba, y esperemos que todo salga bien y que gane un corredor ubriqueño. Muchas gracias. Vale, a ti. Bueno, vamos a seguir hablando en este caso de Duatlón Cross para comentar rápidamente la noticia con la que hemos abierto también nuestro programa, con la consecución de ese título de campeón de la Copa de Andalucía de la especialidad por parte de Miguel Santos Orihuela. En los próximos días ya hablaremos con él directamente para que nos explique bueno, la sensación que le queda a uno después de conseguir el principal objetivo que se planteaba para una temporada. Pues bien, en esta prueba que se celebraba el pasado domingo, Miguel Santos Orihuela se llevaba la victoria con un tiempo de 1:16:46, seguido de Juan Carlos Nieto Gracia, 1:16:47, e Ignacio Morón González, 1:17:47. Comentar también que bueno, las distancias de estas pruebas de la Copa es la misma que la del campeonato, 6, 20 y 2,5. Y bueno, es la segunda victoria en tres pruebas de Miguel Santos Orihuela. La verdad es que en la primera prueba conseguía una segunda posición, que sumado a esta primera, a estas dos primeras, matemáticamente le dan el título. Quedaría pendiente todavía la cuarta prueba de la Copa, que tendría lugar en Periana, en Málaga, allá sobre el 22 de diciembre, pero ya decimos, aún sin que se haya celebrado, ya matemáticamente Miguel Santos Orihuela es campeón de Andalucía de la especialidad. Con esa segunda posición en Sanlúcar la Mayor, otra en Carrión de los Céspedes, la victoria en esa localidad sevillana, y esta última en Marmolejo, en Jaén. Por lo tanto, una muy buena noticia y como decimos, con este logro, con este nivel que ha demostrado este año, recuerden que también es digno de quitarse el sombrero la temporada que está completando Miguel Santos Orihuela, vencedor del homenaje a la Legión, vencedor de los 101 kilómetros en ronda, campeón de la Copa Andalucía de Duatlón Cross, amén de multitud de pruebas de esta especialidad que se han celebrado por toda la geografía andaluza. Ya hablaremos, como decimos, de lo que ha sido esa Copa de Andalucía de Duatlón Cross. Como también tenemos que hablar, ya que hablamos de Miguel Santos Orihuela, ya saben que forma parte del equipo Centauro Go Bike, también forma parte de este equipo otro ubriqueño, Jorge López Janeiro, que el pasado fin de semana cerraba su calendario oficial con la última prueba del circuito provincial de maratones BTT en Los Barrios. Hablamos de la décima maratón BTT Sierra de Montecoche, con casi 500 participantes y que se desarrolló en el entorno del Parque Natural de los Arcos Locales. Es un recorrido de poco más de 75 kilómetros. Pues bien, como novedad más importante, atención, la organización incluye una modalidad en que los corredores podían competir por parejas, cosa que hasta ahora pues no se había producido. La victoria sería para Antonio Ortiz, la victoria absoluta, que sería el primero en llegar en meta. 8 minutos más tarde, bueno, es decir, que empleó un tiempo de 2:32. 8 minutos más tarde entraría el segundo clasificado, José Ramón Delgado Alonso, y posteriormente, en menos de un minuto, 5 corredores más, entre los que estarían José Barea Panes en quinto lugar y Jorge López Janeiro en sexta posición de la general. Además, con este tiempo se llevaba la victoria en Máster 40 con 2:40:45, seguido de José Rafael Amián Ocón, 2:49:11, y José Montaño Chacón, 2:50:33. Fue la clasificación de una categoría Máster 40 en la que el gran ausente fue otro componente del Centauro Go Bike, Jesús Morillo, que es ya se había proclamado campeón del circuito provincial, campeón de Cádiz de esta competición de maratones BTT. También señalar que el subcampeonato lo tenía asegurado Jorge López Janeiro. Con esto, pues podríamos decir que ha sido el broche de oro para el ciclista ubriqueño, que ha conseguido 2 campeonatos, 4 subcampeonatos, amén de una segunda posición en el rally de Monchique, en Tasa de Algarve, en Portugal, y la séptima posición de la Andalucía by Ras, que no es moco de pavo precisamente, es una carrera internacional de bicicleta de montaña por etapas y que se realiza en parejas. ¿Los campeonatos que ha logrado? Pues el campeonato provincial de rally BTT de Cádiz y también se proclamaba campeón de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que tuvo lugar en Belfast, en Irlanda. Campeón provincial de rallies BTT y subcampeón de Andalucía de la misma modalidad de rallies BTT. Y dos veces subcampeón de maratones BTT. En primer lugar, subcampeón del Open de Andalucía y subcampeón provincial de Cádiz de maratón BTT. Por lo tanto, prácticamente ha mojado en casi todas las competiciones, a lo que también hay que añadir el subcampeonato de España de policía local que tuvo lugar en Porriño, en Pontevedra. Pues ya vemos que este año la verdad que también ha sido para enmarcar para el bueno de Jorge López Janeiro. Y para finalizar nos vamos a quedar hablando de la cuarta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que ya tiene sus horarios programados. Así, por ejemplo, nos quedamos con la división de honor y con los horarios para esta cuarta jornada. Comentar que los partidos se van a disputar en el pabellón de los Remedios o pabellón Juan Coronel y en el pabellón polideportivo municipal. Con la vuelta de la competición también nosotros volveremos a la normalidad en nuestra programación. Nos hemos pegado un par de semanas sin hablar de fútbol, o sea, los miércoles, simplemente porque no había competición. La primera porque hubo jornada de descanso durante el puente de Todos los Santos, y la segunda semana, el segundo miércoles, o sea, este, porque, como saben, la liga estaba paralizada hasta que se acometiera el arreglo de la cancha exterior. Dejando cuestiones a un lado, nos quedamos con los horarios. El viernes en el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, División de Honor, Pintura Rafa, Fogón del Metropol. A las 10 de la noche, Marca 91, Don de Fútbol Sala. Y a las 11, Don Odón, Zulema. En el mismo escenario, en el pabellón de los Remedios, pero en la jornada del sábado a las 9 de la mañana, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva, Estudiantes, sin duda el partido de la jornada. A las 10 de la mañana, Los Patos, ¿Qué de qué? Y a las 11, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Club Deportivo Grazalema. En esta jornada descansa el conjunto de Revolución. En Primera División también se disputa la jornada número cuarta, pero está exclusivamente en el pabellón polideportivo municipal. El viernes, 10 de la noche, Club Deportivo CAI Los Cosmos. A las 11, Oasis Lunge, Brille 1979. El sábado, a las 9 de la mañana, Benocad Fútbol Sala, Autoescuela La Sierra, Guas. A las 10, Club Deportivo Celta, Museum Café y Copas. A las 11, Equivoca Mandarina. Y a las 12, Autoescuela Celia, Racing Pantera. Destacamos el partido Equivoca Mandarina y el Oasis Lunge, Brille 1979. Y por último, en Segunda División, en esta ocasión los partidos se jugarán en el pabellón de los Remedios, a las exclusivamente la jornada del sábado, a las 12 del mediodía, Negocios Retra, Volta Sur. A la 1, Alambique Fútbol Sala, Panadería Sánchez. Y a las 2, La Lupe Kebab y Ubrilez. Y, exclusivamente no, tres partidos en el pabellón de los Remedios y dos en el pabellón polideportivo municipal, con el siguiente horario: 1 de la tarde, va a los Tres Caminos, bar Laurel Tapas, y a las 2, la Peña Malacayudo en auto. Descansa en esta jornada el conjunto de Leyton Construcciones y Reformas. Y antes de despedirnos, comentar que el pasado fin de semana se disputaban dos partidos dentro de las competiciones de tenis de mesa en nuestra región. En el grupo 5 de la Superdivisión Andaluza, Jimena Tenis de Mesa 5, Club Tenis de Mesa Ubrique 3, jugaron por parte del conjunto ubriqueño Daniel Duboski, Álvaro Domínguez y José Antonio Vélez. Actualmente, a pesar de esta derrota, ocupa la sexta posición de 9 equipos en el grupo 5 de Superdivisión Andaluza, con 2 victorias y 2 derrotas. Y en el grupo 9 de la División de Honor Andaluza también hubo encuentro en el que participaron el Tarifa A y el Club Tenis de Mesa de Ubrique, que terminó con victoria de los locales por 5-4. Aquí y participaron Alberto Gago, José Antonio Calvillo y Pablo Molinillo. Actualmente, tras este encuentro, ocupan la cuarta posición de la tabla de 8 equipos, con el mismo balance que el equipo de Superdivisión, 2 victorias y 2 derrotas. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana jueves hablando de la prueba automovilística que por primera vez se va a disputar en Ubrique el próximo mes de diciembre y que organiza RS Sport. De eso será mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.